Y desde Puerto Montt, para todo Chile, vuelven los reales de la Junca. Y nos pusimos románticos, compa. Así nomás. ¿Y quién no le ha llorado a una mujer, primo? Si son la creación más bella. Cántate bonito, Dani. Ayer en la cantina me encontró un viejo amigo y se burló porque lloraba. Al platicarle que se fue una mujer que me juró que me adoraba. Después, según me quiso aconsejar, tú no le debes de llorar, no te conviene. Pero no pudo contestar cuando le dije quién será que no le llora a una mujer cuando la quiere. Puede ser y le ha llorado alguna vez. ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección, que me haga duro el corazón para dejarla de querer. Voy a brindar por ti, ingrata mujer. Puerto Varas, Osorno y toda nuestra décima región, primo. Después, mi viejo amigo se acercó y una copa me pidió reconociendo. También lloró alguna vez por el amor de una mujer, ya se andaba hasta muriendo. Y le ha llorado alguna vez. ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección, que me haga duro el corazón para dejarla de querer. Ya no caeré en tus mentiras. Puede ser que le ha llorado alguna vez.